vez me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. palabra con sangre va escrita, mas no creas que es por falta de tinta. Solo quiero que al verla comprendas que se encuentra mi vida marchita. Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino, pero al fin lograré consolarme, porque Dios me mandó este camino. Al llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor. Que te fijes muy bien lo que dice, para alivio de mi corazón. Cuando escuches sonar las campanas, al panteón, solo quiero que mires al cielo y que reces por mí una oración. Si esta carta de luto te escribo, porque triste y negro es mi destino, pero al fin lograré mando este camino. A todo Sinaloa le canto con amor, le rindo este homenaje porque soy trovador. Sus campos se engalanan como una bendición, sus ríos y sus presas dan vida a la región. Recuerdo a Costa Rica y también al Dorado, al Tata y la Volata, recuerdo de un pasado. Sus bandas tan alegres como recordarán, sus puertos tan bonitos como el Mazatlán. Concordia y el Rosario, Villa Unión y Quilá, para Flores el Roble, la Cruz y Cosalá, Pelota y el Recodo, recuerdo con amor, y Mala y Santa Lona, donde corté una flor. Arriba Sinaloa, les canto con afán, sus pueblos y sus ranchos. Thank you. esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho. Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio. Esos lindos ojitos azules con que adornan graciosa tu frente, no creí que con una mirada sentenciara mi pena de muerte. Y ándale, señorina feliz, ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores. No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo. Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo. Despido florita del alma, me despido llorando y cantando. Aunque tú no me quieras mirar, no me importa, yo te sigo amando. Esos lindos ojitos azules hasta la direña, bienvenido, pavido, návido. ¿Dónde está tu esposa en la vida componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinábido, las hijas del pavido návido, el cordón del churumbe? Trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios. Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir, nos tendrán que matar a los dos. ¿Qué te cuesta volver a ser buena? Si bien puedes seguirme adorando y con una mirada curarme cuatro heridas que hoy siguen sangrando. Si no quieres volver, a tu pecho sin alma cuatro espadas le quiten la vida. Si el destino te trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios. Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir, nos tendrán que matar a los dos. Thank you. que voy me acuerdo de ti. A donde quiera que estoy, te estoy mirando. ¡Gracias! esta pasión. Pasen muy buenas noches, ya mi lira no quiere sonar. Oigo tristes sonidos de voces, pobrecita ya quiere llorar. Rinconcito que en el alma yo te quiero, chiquita, yo riqueza no quiero tener. Ven a mí que te estoy esperando, con los brazos abiertos, chiquita, como un pájaro herido volando, a besarte tu dulce boca. ¡Gracias! ti. ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí. Adiós, estrella, lucero brillante. Adiós, espejo, donde yo me vi. Cuando acaricies a otro fiel amante, no le des besos como antes a mí. noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que ya no sé ni a dónde quedó mi porvenir. Y un saludo a San Marcos, Jalisco, para la señora Rosario Bolaños de Vallejo. En la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver. Camino mucho y mucho al fin de la jornada, la sombra de mi madre se pierde en la nada, y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. Vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre amándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, en medio de nosotros, mi madre como Dios. Entre los dos.